En un año y medio retrocedimos en la inversión educativa, se invirtieron 20 mil millones de pesos menos en la Argentina. En un año y medio hay más chicos que tienen que ir a comer a los comedores escolares. En un año y medio hay más de 50 mil becas escolares menos para los niños y jóvenes de bajos recursos que iban a la escuela con becas y que eso significaba la posibilidad de ir a la escuela secundaria o de estudiar un instituto terciario. En un año y medio hay el Estado ha dejado de financiar Conectar Igualdad, ha dejado de financiar todo lo que tiene que ver con planes del arte en las escuelas, como orquestas del Bicentenario, Plan Fines y una serie de planes que tenían que ver con la inclusión educativa. Los maestros nos hemos empobrecido. En un año y medio hay menor presupuesto para las escuelas, se ha quitado el presupuesto para las escuelas en contextos de encierro, para las escuelas en contextos de alta vulnerabilidad, se ha desarticulado el Ministerio de Educación de la Nación. Se ha incumplido tres leyes fundamentales, la ley de financiamiento educativo, la paritaria nacional docente y la ley de educación técnico-profesional. Se ha dejado de invertir en todo lo que tiene que ver con la educación técnica. Es un modelo de ajuste, claramente es un modelo de ajuste, es un modelo de estigmatización de los que luchan.